Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una figura bastante desconocida hasta hace poco, Pedro del Campo Pérez, un farmacéutico de Alhama de Granada, pionero en su campo. Exacto. Y todo esto resurge a raíz de un evento, por el Día del Libro, el 23 de abril, y sobre todo por la publicación de un libro nuevo. Un libro que, bueno, le saca del olvido. Lo contaba Juan Cabezas en un artículo para alhama.com. Sí, la presentación fue en el Ayuntamiento de Alhama. Y la idea es esa, explorar quién fue este hombre y por qué su historia es importante hoy. El libro en cuestión se titula Pedro del Campo Pérez, un alameño primer licenciado en farmacia por la Universidad de Granada. El autor es José Antonio García López, que también es farmacéutico e investigador. Y ojo al dato, ¿eh? Del Campo fue el primer licenciado en farmacia de la Universidad de Granada, el primero. Ahí está el titular, digamos. Pero es que queremos ir un poco más allá, ¿verdad? Exacto. No quedarnos solo con eso de el primero. Entender quién era realmente y qué nos dice su figura hoy. Claro. En la presentación, por cierto, estaban personas clave. Antonio Arenas, periodista que parece que impulsó un poco la idea del libro. Ajá. El decano de farmacia de Granada, Manuel Sánchez Polo. La bibliotecaria de Alhama, Maripaz García Prados. Y el autor, claro, José Antonio García López. Vale. Entonces, ¿quién era Pedro del Campo? Sabemos que nació en Alhama. Sí. Y obtuvo su título por práctica en Madrid. Eso fue en 1825, que básicamente significaba que se reconocía su experiencia práctica, ¿sabes? Antes de que los estudios fueran como ahora. O sea, que ya sabía mucho antes de tener el papel oficial, por así decirlo. Exacto. Y esa habilidad, esa práctica, parece que venía de, bueno, de conocer las plantas de su tierra, de la faena del campo en Alhama, como se decía. ¡Qué interesante! Y luego se fue a Granada, ¿no? Montó allí su farmacia. Sí, y le fue bien. Tuvo éxito. Incluso llegó a crear y, fíjate, a publicitar sus propias fórmulas magistrales. Vaya, un emprendedor también. Y más allá de eso, el decano Sánchez Polo destacó algo importante en la presentación. Cómo figuras así nos recuerdan valores que, bueno, quizás hoy echamos un poco de menos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, hablo de honestidad, de esfuerzo, de disciplina. Y muy importante, de servicio a los demás. Y de no olvidar tus raíces. El ejemplo que dio fue potentísimo. Durante las epidemias de cólera del siglo XIX. ¡Uf! Tiempos duros. Durísimos. Pues del campo llegó a dar medicamentos gratis a la gente de Alhama. Eso es compromiso. Desde luego. Menuda entrega. Y reconstruir toda esa vida. Fue complicado. Pues el autor, García López, lo describió como un trabajo de paciencia. De mucha paciencia. Y de ser muy fiel a los hechos, a la realidad. Mm. Parece que fue Antonio Arenas, el periodista, quien le puso sobre la pista. ¡Ah, mira! Y una pieza clave fue el Archivo Histórico Municipal de Alhama. Claro, los archivos locales son tesoros. Totalmente. La bibliotecaria, Maripaz García, dijo que es uno de los mejores de la provincia de Granada y destacó la colaboración con el autor. Muy, muy afable, dijo. ¡Qué bien cuando las cosas funcionan así! Pero aquí viene, para mí, lo más sorprendente de la investigación. Algo que casi nadie sabía. ¿El qué? Cuenta, cuenta. Pues que Pedro del Campo tenía una faceta de botánico y con conexiones internacionales de primerísimo nivel. ¿En serio? ¿Un farmacéutico de Alhama en el siglo XIX? Pues sí. Resulta que colaboró muy estrechamente con un botánico suizo famosísimo, Boissier, Edmond Boissier. Boissier. Hombre, claro, un nombre clave en botánica. ¿Y qué tipo de colaboración? Pues mira, no fue algo puntual. Del Campo lo guió en sus expediciones por Andalucía y lo hospedó 3 meses en su casa de Alhama. 3 meses. Eso es. Eso es mucho tiempo. Indica una relación cercana, ¿no? Cercanísima. De hecho, Boissier llegó a escribir que Del Campo era mi mejor amigo. ¡Guau! Mi mejor amigo. Dicho por una eminencia científica europea sobre un farmacéutico de pueblo. Es increíble. Y no solo eso. Boissier le dedicó especies, nombró plantas descubiertas en su honor. ¿Lo de Campampee? Es eso. Sí, exacto. Usó el nombre latinizado Campampee. Es un reconocimiento científico brutal, ¿sabes? Poner tu nombre así en el mapa botánico. Y lo más fuerte es que esa nomenclatura sigue vigente hoy. Es alucinante. O sea que la conexión entre el saber local, práctico, y la ciencia europea de élite era real. Totalmente. Pero espera, que todavía hay más. ¿Ah, sí? Sí, porque el autor García López, tirando de ese hilo, descubrió algo más. Que Del Campo no fue solo un guía o un colaborador. Él mismo fue investigador y descubridor. Él también descubrió especies. Parece que sí. Nombró algunas plantas nuevas. Algunas en honor a zonas de allí, como la Sierra de Almijara. Otras en honor a su maestro. Pero bueno, esto cambia la película por completo. Ya no es solo el primer licenciado de Granada. Era un científico activo por derecho propio. Exacto. Ahí se completa el puzzle. En la Facultad de Farmacia sí que constaba como el primer titulado, claro. Pero toda esta dimensión investigadora, sus publicaciones, sus contactos internacionales, eso se había perdido, estaba olvidado. Entiendo. Por eso el autor sugería en la presentación que quizás Alhama podría reconocerlo de una forma más visible, ¿no? Eso es. Más allá de la anécdota del primer licenciado, quizá dedicándole una calle, poniendo en valor esa figura que conecta lo local con la ciencia universal. La verdad es que sí. Pedro del Campo Pérez emerge como una figura mucho más rica y compleja de lo que parecía. Farmacéutico, sí, pero también investigador, botánico, colaborador internacional y servidor de su comunidad, un personaje poliédrico. Totalmente. Y su historia demuestra el valor de la investigación histórica rigurosa. La de meterse en los archivos con paciencia. ¿Y cómo la colaboración funciona? Un periodista que da la chispa, un archivo que conserva, un académico que investiga. Así salen a la luz estas historias. Historias que enriquecen tanto la historia de la ciencia como la identidad de un lugar, ¿verdad? Exacto. Es recuperar patrimonio inmaterial, al final. Pues nos deja pensando. ¿Cuántas figuras así, pioneras, quizá conocidas solo por una faceta, tendrán historias mucho más amplias, conexiones inesperadas? Historias esperando en legajos, en archivos locales por toda España, listas para que alguien tire del hilo y las cuente. Seguro que muchísimas. Es un universo por explorar, la verdad. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.